No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, oh.

yo sé que pagarás por tu falsa y cruel traición. Muy sola tú llorarás, te acordarás de mi amor, pero sé que pagarás por tu falsa y cruel traición. Muy sola tú llorarás, te acordarás de mi amor. Llorarás, llorarás, ingrata tú llorarás. Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí. Llorarás, llorarás, ingrata tú llorarás. Llorarás, llorarás, y no podrás ser feliz. Olvidarme de ti. Yo me encuentro solo y por eso tomo por vida. Thank you. quitarte más de mi mente. Amor, no digas nada, tú sabes que